Relataba Marcelo Dans. El Café Einstein era una vieja casa ubicada en un primer piso al que se accedía por escalera, ubicada en Córdoba 2547, a media cuadra de Avenida Pueyrredón. Los dueños eran Omar Chabán, Sergio Einstein, luego dueño de Nave Jungla, y un descendiente de alemanes llamado Helmut, un rubio que tenía una fría mirada de asesino serial y que se la pasaba mezclando un mazo de cartas. No recuerdo cómo llegué por primera vez al bar, pero siempre iba con mi novia Marisa, por supuesto que los viejos de ella ni enterados dónde la llevaba. Un ex compañero de colegio, el árabe, Dani Bocair, que vivía sobre Pueyrredón, siempre que me veía me preguntaba, ¿ahí llevas a tu novia? Sí, decía yo inocente, ¿qué problema hay? Y me contaba que todas las madrugadas caía la yuta de operativo en el local y se llevaba a todos los asistentes, absolutamente todos, pese a que era 1983 y ya estábamos en democracia. Pero por lo general yo iba a ver a las bandas que tocaban y ni bien terminaban me quedaba tomando algo y al rato me iba, por eso nunca me tocó uno de esos operativos. En el lugar no había dos mesas iguales ni dos sillas. Había unos cuadros y pósters pegados en las paredes que estaban pintadas de cualquier color y había un par de molestas columnas que no te dejaban ver el escenario. O sea que había que ir temprano para conseguir un lugar copado. Los baños quedaban por un pasillo y los privados no tenían puertas. Recuerdo que una vez Marisa me dijo, es la primera vez que meo con dos minas con pinta de freaks mirándome. Una de mis bandas favoritas por aquellos tiempos eran Sumo. Las debo haber visto más de una docena de veces ahí en el Einstein. Sumo a veces aparecía con la Hurlingham Reggae Band haciendo reggae, temas propios y covers de Bob Marley, con formación alternativa, por lo general faltaba el Moyo o Pettinato, y el agregado de la novia de Amedo, Alejandra, en coros, una impresionante perra que de haber sido hoy la habría contratado Sofovich para trabajar como secretaria. El escenario era chico y estaba elevado apenas unos 50 centímetros del suelo, o sea que veías a los guías ahí nomás. Recuerdo una imagen de Luca manipulando su Echo Roland. En esa época no existían los delays, eran épocas de la New Wave, incipientes peinados raros, sobre todo y sacos viejos, corbatitas y mucha actitud de chico malo de Barrio Norte. Aunque parezca mentira, la New Wave llegó a la Argentina al mismo tiempo que el punk rock. Por ese entonces no existía la globalización. ¿Una idea de por qué cerró Einstein? Está en algún lado contado. Yo en este momento no lo tengo fresco, pero creo que tiene que ver en realidad con cuestiones más bien económicas, financieras, ¿eh? No había nada de querer pasar a un lugar más grande también. Claro, bueno, después surge el proyecto Cemento, ¿no? Como con Katia también, que Katia es como muy... Katia Aleman es muy importante ahí, es como la, básicamente la, por un lado la capitalista del proyecto y también como un poco la inspiradora, y ahí es como que Cemento surge de esa sociedad y de esa pareja, que era también como una sociedad cultural y comercial. Sí. O sea, y ahí pasa, me parece, como a un otro escala, ¿no? Con Cemento. Sí. ¿Cómo podríamos definir esa escala? Y una escala, digamos, en la que todas las, quizás las ideas que estaban sugeridas en el Einstein adquieren otro volumen, digamos, la idea de un lugar en el que se pudiera generar eventos, bueno, ya con un mayor nivel de convocatoria. Cemento superaba las 1000 personas. No, ignoro en este momento el dato de la capacidad legal, etcétera, pero no sé, un show en Cemento podía meter 1200 personas, si no me equivoco. Y bueno, ahí me parece que también él empieza como a lo utiliza como base para también mostrarse incluso como performer, como director teatral, como improvisador, etcétera. Y básicamente ahí, bueno, sí, empieza después con el tiempo a potenciar el negocio de los grupos nuevos, y más allá del punk, del pop más quizás estéticamente vanguardista, después se empieza a hacer muy fuerte lo que es el rock barrial, Viejas Locas, etcétera. Y ahí es como que, bueno, creo que el lugar adquiere como... o sea, Cemento pasa, digamos, termina con la etapa, si se quiere, de un chabán vinculado a las expresiones avant-garde y pasa a ser un productor del rock más popular en sus primeras fases, digamos. Como las bandas que terminarían consagrándose pasaban por ahí. Y Cemento se convierte en un lugar por donde transita un público absolutamente heterogéneo, y que llega del conurbano y que no tiene nada que ver con esa especie de elite cultural que por ahí copaba más de la parada en el Einstein, ¿no? Bienvenidos al disco. El otro yo, en Cemento, alegría. La la la. Habla Chaván. Sostener el town es lo que hace ser. Yo me banco que quizás me queden 100 pesos en la noche. Pero en lugares así que los tipos no sé cuántos, son 12 o 13, si no les queda. Entonces, eso en el tiempo funcionó. Entonces, yo creo que como Cemento pudo sostener o sostiene esto. Porque fíjate, todas las bandas nuevas que hacen como que mueven gente, no mueven tanta gente, tocan acá, y yo me la banco. Si tocan en los otros lugares, por algo no tocan los viernes en otros lugares. Estábamos fundidos, entonces dijimos, vas a poner una banda de porquería. Y el rock que lo odio. Entonces empezamos así con la depresión del rock, que es una depresión absoluta. Los rockeros, que son muy cínicos y traicioneros, los grupos estoy hablando, le han creado a la gente la fantasía de que ellos son de verdad. Entonces en ese sentido hay como una validación de un texto casi político, por decir, que no es verdad. Pero es bueno sostener esa mentira. Yo no la sostengo. Ellos me odian, yo los odio. Para mí, los reyes son la negrada. Me parece lo máximo. La aristocracia es la negrada. ¡Cultura! ¡Para! ¡Cultura! La cultura es una porquería. Ese es el discurso de la época de los radicales. La cultura, y con eso cogieron a medio país con la estupidez de la cultura. La mancha de Rolando en Cemento con Muy Lejos. Transitar caminos de sangre, duele el alma cuando te vas. La memoria de los viajantes es el tesoro más grande que hay. Una vez que aprendí a escucharte, ya no pude volver a hablar. Tu verdad puede serenarme, pero igual voy a caminar muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Como se fue mi paz, que ya regresa. Hoy pretendo volver a imaginar un mundo sin ley. Los recuerdos no me hacen daño, nunca lloro y no está mal. Inventando nuevos peldaños, ya habrá tiempo para bajar más tarde. Más tarde. Cielo azul tengo por delante, hoy transpirando gotas de sal. Tu verdad puede ser muy grande, pero igual voy a caminar muy lejos. Muy lejos. Muy lejos, voy tan lejos como se fue mi paz, que ya regresa. Hoy pretendo volver a imaginar un mundo sin ley. Y voy tan lejos como se fue mi paz, que ya regresa. Hoy pretendo volver a imaginar sin ley. Muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. No hay que ver, porque cuando enganchan una mina y van a discotecas, ahí se puede cambiar el coco. O entran a la facultad, les cambia el coco. Pero sí, sí, es verdad. Por eso lo decía el rock pedagógico. Es como que te apió la humedad. Cemento en un momento es como un infantil. Venís acá, entendí que existe el lugar. Y, por ejemplo, vienen cuando son chiquitos y después ya son personajes y van a discotecas. Pero cumplió esa función media pedagógica. Lo de los medios de comunicación, que yo siempre me pareció que Cane periodista por lo menos es lo mismo. Una frase vieja que tengo, pero que ahora resulta más clara. Desde hace 8 años que la decíamos, no era tan clara. Yo me acuerdo que había unos pendejos re modernos, simpáticos, después eran refachos, ¿no? Me traicionaron con cemento, cosas re densas, ¿viste? Que me mandaban al frente, por ejemplo, con temas de drogas y cosas así, que yo personalmente soy antidroga. Toda mi vida fui antidroga y me cago en la droga. Y en una época destruirse la piola, ¿no? El que era drogue, un imbécil, era piola. Ahora por suerte pasó de moda y hoy el que es un drogue es un tarado. Frente a las reiteradas quejas de los vecinos, Chaván decía: yo le decía, ustedes no existen. El que va a existir es cemento. Si no fuera el cemento, ustedes... Entonces, poder tener una paranoia con cemento es poder armarse como sujeto, estar chocho. Están todo el día chocho diciendo boludeces, no saben qué hacer. Si la zona está todo de prostitutas, travestis, casas tomadas, la semana roba por... Lo purificó el cemento. La gente busca como el espejo de sí mismo. Y cemento como es un bochorno. Entonces cualquier cosa puede ser posible. Estaba pensando eso, viste, el estado del espejo. Imagínate, el espejo posible de cemento es, no está ni quebrado. Es una cosa de la vuelta, media morfa. Así, un monstruito del fondo del mar, con tentáculo, un pulposo. Es como el no lugar del no lugar. Es decir, que donde tratan de agarrarlo, hay que borrarse. Soldaditos bravos, muchachitos. Bueno, vamos a hacer un temita más. Paramos 5 minutitos para que Willy... Les pregunté si era bueno o era malo que Willy... No, paramos 5 minutitos y hacemos otra entradita. El jefe, con ustedes el jefe. Cuá, cuá, Los Redonditos, el 23 de mayo de 1987 en Cemento. Cuá, cuá, amén. De sangre de Satán, cuá, cuá, amén, cuá, cuá, cuá, amén. Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó. Nunca en la vida fui golpeado tan duro, puntos de acetileno cegador. Fui golpeado tan duro, puntos de acetileno cegador. De sangre de Satán, cuá, cuá, amén, cuá, cuá, cuá. llegar de un fiero crimen y un rico embarque de sangre de Satán. Fui golpeado tan duro, puntos de acetileno cegador. Guacuame, guacuame, órdenes y gritos sordos, miedo y llanto puteado. Las palabras de Jabrán han sido extraídas del documental El lugar del no lugar, que se puede encontrar en YouTube. Nos vemos en un ratito. Ah.